Un día cuando era chico me dijiste que la lluvia te ponía triste. ¿No te acordás? No, claro. Era muy chico. Pero ¿sabes que era así? ¿Sabes que la lluvia te ponía triste? ¿Y no querías salir a la calle? Hasta que un día te compré un par de botas y una capa de goma. Te las probé. Te quedaban tan lindas que desde ese día estaba diciendo que lloviera para salir a la calle y jugar ahí entre los charcos y salpicar para todos lados. Y todo con un aire de felicidad tan grande que hasta a mí me hacía feliz. Otro martes, otra mujer. Los invitamos a conocer sus sueños, su obra, su vida. Chicha y limonada, a las 2 de la tarde por FM Los Coihues. Mujer, si te han crecido las ideas, de ti van a decir cosas muy feas. Chicha y limonada, un programa de mujeres para todos los géneros. Buenas tardes a todos los que están del otro lado. ¿Cómo andan con esta bellísima tarde de primavera todavía? ¿Cómo va Fabián? ¿Cómo va Vale? Bárbaro, muy bien, muchas gracias. ¿Y vos, Adri? Bien, bien, la verdad, disfrutando de una tarde preciosa y disfrutando del programa de hoy, que la verdad, como dirían en los medios, programón. Qué lindo. Nos acompaña una hermosa mujer que si ustedes escucharon su voz, habrán se dado cuenta que es China Zorrilla, la que nos acompaña hoy, una actriz uruguaya, pero argentina. Ajá. Y con ella vamos a transitar la tarde de Chicha y Limonada. Estamos en vivo, hoy son es apenas pasadas las 2 de la tarde del día 10 de noviembre. Así es. Muchos cumpleaños hoy, ¿no, Vale? Varios, entre otros. Un feliz cumple grande desde acá a Raquel Mesas y un feliz cumple también a Juan José Sueta. Espero quizás nos están escuchando y si no, el deseo va igual. Hace 21 grados, nos dice Fabi. Uy, del otro lado del vidrio. Qué lindo, qué lindo. Así que a prepararse para hacer una tarde de playita. Así es. Bueno, vamos a pasarles los teléfonos por si quieren comunicarse con nosotros. Les recordamos que si alguno tiene alguna sugerencia de que nosotros tratemos en algún programa alguna mujer que ustedes quieran, que por supuesto no sea de las que ya vimos, no tienen más que solicitarlo, nos mandan un mensajito y nos lo proponen. Y si nosotros encontramos información suficiente, ahí estaremos hablando de ellas. No es que nos falten mujeres, la verdad que ya tenemos una lista para todo lo que viene. Y van surgiendo cada vez más. Y surgen un montón. Pero bueno, si hay algún interés especial, esperamos las sugerencias. Le pasamos los teléfonos. Sí, eso. El celular para mandarnos mensajes, que de paso decimos gracias Victoria, fiel oyente. Ella nos escribe, dice que hoy sí nos escucha, que salga bonito, muchos besos. Gracias Vic. Gracias Vicky. De la radio es el 154-70-3449. Y otras vías de comunicación, si se quieren comunicar con nosotros a través del Facebook, es FM Los Coihues, ahí nos pueden poner algún comentario. Y si quieren mandar un mail, es radiofmloscoihues@gmail.com. Bueno, dichas las formas de comunicarse y agradeciendo a Vicky que está atenta del otro lado, les contamos que en el programa de hoy vamos a tener un montón de audios, porque nos parecía bueno escucharla a China Zorrilla con esa voz inconfundible. Audios de fragmentos, algunos de las películas que ella obviamente ha protagonizado y donde nos evoca entonces a quienes hemos visto un par de ellas, esos momentos de las pelis. También vamos a tener algunas anécdotas a través del programa, se las vamos a ir contando, anécdotas de ella, que son la verdad algunas imperdibles, que nos muestran un poco su personalidad, más allá de su beta artística, y por supuesto música del Uruguay. Así que le dedicamos el programa de hoy, ¿vale? Si te parece, a la gente del Gran Tuleque, música del Uruguay, a Sergio, a Flavia, una uruguaya y otro amante, no solo de la uruguaya, sino de Flavia también. Del Uruguay. Así que al mundo uruguayo va dedicada toda la música que hemos elegido para este programa. Así lo es. Próximo que vamos a escuchar es un audio de un fragmento, como veníamos diciendo, de una hermosísima, bellísima película para los que hemos visto, y si no, la sugiero, Elsa y Fred. ¿Qué tiene? Ácido úrico puro. No sé cómo me voy a sentir mañana. Te vas a sentir maravillosamente bien, con el recuerdo de esta noche inolvidable. Está riquísimo tu ácido úrico. Te quiero. A mí le cae mal el amor a tu golpito, de viejecito, frágil y enfermo. Elsa, ¿qué es lo que somos? Somos una mujer y un hombre hablando de las bondades y de los perjuicios del solomillo. Eso somos. No, me refiero no a esto, a nosotros. Yo me siento raro. ¿Raro bien o raro mal? Raro. Bueno, no, yo quiero saber por qué. Es muy importante para mí, Alfredo, no te lo quiero decir. Yo no quiero sufrir. Pero, no sé, a mi corazón le están pasando cosas. Hablas como si fueras un adolescente. Pero es que yo soy un adolescente. Sí, eres una niña en un cuerpo de mujer mayor. Una vieja inmadura. Eres una mujer adorable. Entonces es raro bien. ¿Podremos llegar a algo los dos en un tiempo no muy lejano? No puedo creer. Se sonrojó. Tiene 78 años y se sonrojó. ¿Cómo querés que no me enamore de ti? ¿Cómo? Ay, qué fuerte lo que le dije. Qué hermoso, qué bello. No me digan que no les dan ganas de ver la película. Totalmente. Hermosa totalmente. Película, Elsa y Fred. Así es, con ella de protagonista. Y su nombre completo, no el apodo, es Concepción Matilde Zorrilla de San Martín Muñoz. Bueno, conocida, como todos lo sabemos, como China Zorrilla. Ella nació en mayo en 1922 en Montevideo, Uruguay. Fue actriz, comediante, directora teatral, desarrollando una relevante carrera internacional, especialmente en nuestro país, donde se estableció a partir de 1971. Su cuna fue una familia tradicional uruguaya. Su mamá era argentina y su papá de aquella nacionalidad, un conocido escultor. Su abuelo paterno fue poeta y fue también político y ocupó el cargo de ministro de Uruguay en la corte del rey español Alfonso XIII. El abuelo también fue designado entre los mandatarios sudamericanos para representarlos en Cádiz en los actos por los 400 años del 12 de octubre de 1992. La segunda de cinco hermanas, la mayor fue Guma Zorrilla, una destacada vestuarista teatral allá en Uruguay. Concepción China Zorrilla está emparentada por vía materna con José Gervasio Artigas, un principal prócer de Uruguay, y con el poeta argentino Estanislao del Campo. Así que tiene mucho de familia artística y política al mismo tiempo. La infancia de China transcurrió en París, pues su papá trabajaba allá. Pero luego volvieron al Uruguay y ahí asistió a su escuela y profesionalmente se inició en el Teatro Independiente, en 1943, o sea, a sus 20 años aproximadamente, en el grupo Ars Pulcra, que era de la Asociación de Estudiantes Católicos, debutando en una obra que se llamaba La Anunciación de María. En 1946 viajó a Londres, becada para estudiar en la Academia Real de Arte Dramático. Allí tomó cursos con figuras de la talla de Katina Paxinou, por ejemplo, una gran artista trágico griega. En la BBC, la British Broadcasting Corporation, que es el servicio público de radio, televisión e internet del Reino Unido, conoció al crítico teatral uruguayo René Arturo Despovey y estuvo en contacto allá con importantes figuras del quehacer cultural europeo. Hizo teatro en español bajo la dirección de José Struch, que había emigrado a Londres desde España después de la Guerra Civil. A su regreso, China, debutó en Una familia feliz, en la Comedia Nacional Uruguaya, en 1948, donde actuó también en más de 80 obras de teatro como primera actriz en el Teatro Solís de Montevideo. En más de una ocasión, en compañía de la legendaria Margarita Sirgu, quien fuera gran directora teatral española pero nacionalizada uruguaya, también fue dirigida por Armando Discépolo y por Orestes Caviglia. En teatro de repertorio, ella se impuso como actriz dramática y como brillante comediante primera en la Comedia Nacional, que era el elenco teatral estable de la Intendencia de Montevideo. También trabajó en el Teatro de la Ciudad de Montevideo y luego en el Teatro El Galpón. Entre sus actuaciones teatrales se encuentran la de los siguientes escritores, entre otros, de Bertolt Brecht, de Anton Chejov, de Gregorio de la Ferrer, de Molière, de Shakespeare, de Tirso de Molina, Calderón de la Barca, como dije, entre otros. En 1961, China Zorrilla fundó el Teatro de la Ciudad de Montevideo con Antonio Larreta y Enrique Guarnero, con cuyo elenco también viajaría a Buenos Aires, a París y a Madrid. Produjo, tradujo, adaptó y dirigió las obras de teatro Ha llegado un inspector y Esquina peligrosa, de Presley, y con la compañía del Sodre, el Sodre es el Servicio Oficial de Difusión Radio, Televisión y Espectáculos del Ministerio de Educación y Cultura del Uruguay, trabajó en las óperas La Bohemia y Un Bayo en Mallera. En 1975 dirigió El Barbero de Sevilla en el Viejo Teatro Argentino de La Plata. Entre otras múltiples actividades, se desempeñó como corresponsal del diario madrileño El País, cubriendo, por ejemplo, el Festival de Alto Cine en la ciudad de Cannes, en la ciudad francesa de Cannes, y también cubriendo otros eventos internacionales y como periodista y anunciadora de la televisión en Uruguay en varios programas. Thank you. Acabamos de escuchar el tema principal de la película Elsa y Fred, compuesto e interpretado por Lito Vitale. Historias de vida de mujeres. ¿En dónde? En FM Los Coihues. Chicha y Limonada. Un programa para todos los géneros. Vamos a seguir contándoles algunas cosas de la vida artística y en algunos casos personal de nuestra invitada de hoy, que es China Zorrilla, para los que recién se prenden a la radio. Esto es Chicha y Limonada y estamos hablando de esta uruguaya, casi compatriota, China Zorrilla. A mediados de los años 60 hizo un paréntesis en su actividad teatral porque se estableció durante 4 años en Nueva York. Allá trabajó como profesora de francés y era secretaria de una agencia teatral. Con Carlos Persiavale, el conocido humorista, presentó en Broadway la comedia musical Canciones para Mirar, un espectáculo para niños sobre textos de María Elena Walsh, con el que retornó también a Montevideo, llevándolo en gira por Uruguay. Al regreso actuó y dirigió El honor no es cosa de mujeres y el ciclo televisivo El teatro y el amor. En 1971 viajó a Buenos Aires, donde rodó su primera película, Un guapo del 900, dirigida por Lautaro Murúa. Después rodó La mafia, con Leopoldo Torre Nilsson, con Alfredo Alcón, iniciando ahí una entrañable relación con la Argentina. En la temporada teatral de Mar del Plata reemplazó a Ana María Campoy en la pieza Las mariposas son libres, con Rodolfo Bebán y Susana Jiménez. Ese fue el debut teatral de China Zorrilla. Antes había hecho solo películas. Actuando en teatro también hizo 3 monólogos. Hola, hola, 1, 2, 3 se llamaban. Y las canciones para mirar. Y ahí se instaló definitivamente en Buenos Aires, desplegando una intensa carrera en cine, en teatro y en televisión. Medio que en la televisión fue el medio que le dio mayor popularidad, solo también por la llegada y también porque estuvo participando de un montón de teleteatros de Alberto Migré, los que tenemos algunos años, nos acordamos de toda esta gente que yo acabo de nombrar, Rodolfo Bebán, Susana todavía está, Alfredo Alcón, Ana María Campoy y Alberto Migré con sus telenovelas imperdibles. Su estadía en Buenos Aires coincidió con el advenimiento de la dictadura en Uruguay, donde fue proscripta por las autoridades de facto, motivando así su exilio en la Argentina. En la televisión argentina, además, apareció en producciones muy recordadas como Alta Comedia, recordadas para algunos, en El Tobogán de Jacobo Langer, junto a Narciso Ibáñez Menta, Inda Ledesma, Pepe Soriano, y trabajó en la versión original de Esperando la carroza, que sería adaptada para cine en 1985. En especial, también en televisión, interpretó a 7 heroínas del Teatro Universal y otros ciclos unitarios como Atreverse, Mi mamá me ama y La salud de los enfermos, dirigidos por Alejandro Doria. China Zorrilla fue una presencia constante en los últimos 35 años del teatro argentino, cosechando éxitos como Judith Bliss, En fin de semana, Qué herido mentiroso, otra obra teatral. Trabajó en obras de teatro de Bernard Shaw, La voz humana, Encantada de conocerlo, Una corona para Benito, Una Margarita llamada Mercedes, que esto fue llevado al cine como Besos en la frente. Ajá. Esa obra de teatro, Una Margarita llamada Mercedes, fue lo que fue después en cine Besos en la frente. Hermosa peli también. Hermosa. Delirante, El camino de la Meca, y también hizo una adaptación de El diario privado de Adán y Eva, de Mark Twain, que representó en 1985 y después también lo hizo en el 2007 y 2009 junto a Carlos Persiavale. Fue muy recordada la actuación en el monólogo Emily, sobre la poeta norteamericana Emily Dickinson, con el que recorrió el país y Latinoamérica, y llegó a representarla también en Estados Unidos. En 1984, Emily propició su retorno a Montevideo, y porque ya estaba la democracia instalada. Los diarios titularon «El regreso de China Zorrilla tuvo un claro valor simbólico. Al estrenar, Emily tendió un puente para el reencuentro de todos los uruguayos. China volvió con la democracia después de estar 10 años prohibida». Y en homenaje a ella, la Sala de Teatro La Alianza fue nombrada como Sala China Zorrilla. Con Emily y otros monólogos también viajó por el mundo. Viajó a Lima, viajó a Santiago, viajó a La Paz, Quito, Caracas, Bogotá, también Nueva York, Miami, Tel Aviv, San Juan de Puerto Rico y Barcelona. Encarnó en televisión Las Cuatro Caras de Victoria y luego en teatro encarnó a la escritora Victoria Ocampo en la pieza Eva y Victoria, que planteó una confrontación imaginaria entre las figuras de Eva Duarte y Victoria Ocampo. La multifacética Zorrilla además produjo y dirigió varios espectáculos teatrales como Arlequino, Servidor de dos patrones, Dando pasos, Salven al cómico, La pulga en la oreja, La mujer invisible, 12 hombres en pugnas y la multipremiada Perdidos en Yonkers. La verdad que un montón de cosas hizo. En cine, desde 1971 hasta el 2008, actuó en más de 50 películas. Nombramos solo algunas: La mafia, La peste, Señora de nadie, Darse cuenta, Esperando la carroza, Elsa y Fred, Tocar el cielo, Contar hasta 10, Cuatro caras para Victoria, Pubis angelical, Pobre mariposa, Últimos días de la víctima, Besos en la frente, La invitación, El verano del potro, Conversaciones con mamá, La nave de los locos, Los gauchos judíos, Las venganzas de Beto Sánchez, Dios los cría. Y tuvo un breve papel en La tregua, escrito especialmente para ella por Mario Benedetti. Oh, mira. También estuvo en otra película que se llamaba Nunca estuve en Viena, y en el 2008 en otra película que se llamó Sangre del Pacífico, que la dirigía Boy Olmi. Como protagonista o en participaciones especiales, acompañó a actores también de primera línea como ella: Alfredo Alcón, Federico Lupi, Héctor Alterio, Pepe Soriano, Luis Brandoni, Soledad Silveira, Graciela Borges, Luisina Brando, Sipe Linkowski, Norma Aleandro, Ulises Dumont, Facundo Arana, Alberto de Mendoza, bueno, un montón. Respecto a su carrera en la música también, porque también incursionó en la música, en la década del 60 fue régisseur. Yo busqué lo que quería decir régisseur porque no tenía ni la menor idea, y es aquella persona que se encarga de unir todas las partes en una ópera. Mira. Une la música con la parte teatral, con la parte literaria, con la actuación. Es la que combina y coordina todas las partes que forman parte de una ópera. Entonces, allí dirigió óperas como La Bohème, perdón por el italiano, pero es Un ballo in maschera. Y en 1975, China Zorrilla dirigió El barbero de Sevilla en el Viejo Teatro Argentino de La Plata. En 1995, también en el Colón, dirigió la ópera Perséfones, tradujo y escribió canciones para varias comedias musicales, entre ellas Sugar y La Mujer del Año, con Susana Jiménez y Ricardo Darín. Este es un viejazo. En el 2010 participó en un trabajo magistral

Escuchábamos un bellísimo tema de La Vela Puerca, Va a Escampar. Los martes, Chicha y Limonada, Mujeres, un programa para todos los géneros, por FM Los Coihues, 105.5. Bariloche. Mañana a la noche. Qué lindo. Bueno, otra vez acá en el piso, en nuestro programa de Chicha y Limonada. Vamos a continuar contándoles, escuchándola, sobre la vida de China Zorrilla. Pero antes vamos a leer un mensaje que nos llegó. Gracias, Jack. Dice, buenas tardes, chicas. Buen programa. Saludos de Jack. Saludos para vos también. Gracias, chicas. Gracias, Jack. Doblemente, porque nos dice chicas. Es muy lindo. Y porque escribió un saludito. Buenísimo. Excelente. Para comunicarse con nosotros de este modo, a través de mensajes, es al celu 154-70-3449. Y si no... Si no, nos dejás un comentario en el Facebook, que es FM Los Coihues. Así es. Bueno... siguiendo sobre su vida personal, su vida artística en general, pasamos ahora ya a la fase donde empieza a retirarse de la vida profesional, porque a partir de 2008 ella sufrió en ese año una insuficiencia respiratoria, debió ser internada y se fue retirando de ese modo del escenario y de la vida pública en 2012, al cumplir 90 años. En 2014... Un 14 de septiembre, China Zorrilla fallece. Recibió muchísimos honores durante su vida de teatral y de cineasta también. Honores del gobierno francés, honores del gobierno chileno, honores del gobierno argentino, honores del Fondo Nacional de las Artes. Fue nombrada ciudadana ilustre de la ciudad de Buenos Aires, también de la ciudad de Montevideo y también de la ciudad de Mar del Plata. Fue premiada, nominada como mejor actriz, fue premiada y nominada como mejor actriz de reparto, como también mejor trayectoria su vida actoral. Recibió premios fondos de Conex de Plata, premios Conex también como actriz de comedia en cine y en teatro. También recibió premios en festivales internacionales de cine en La Habana y en Moscú. Muchos premios Martín Fierro, muchos premios Clarín. En cine, como ya he comentado antes y también Adri repitió, y acá vuelve otra vez la información a aparecer, fue guionista de pelis como Darse Cuenta e intérprete también en Un Guapo del 900, en La Tregua, en Los Gauchos Judíos, en Pubis Angelical, en Esperando la Carroza, en una peli que nombran Lola Mora, Conversaciones con Mamá, Elsa y Fred, entre otras. Vamos a narrarles o a leerles en todo caso un par de anécdotas de la vida de ella que nos dan cuenta de sus andanzas por la tierra. En 1967 me fui, cuenta ella, 4 años a Nueva York. Yo trabajaba de secretaria en una oficina de teatro. Ahí tenía un joven compañero con el que tecleábamos todo el día la máquina de escribir. Él era tan feo y tan infeliz que cuando me confesaba que quería ser actor, yo pensaba, ¿a dónde vas a llegar con esa cara? ¡Buah! Estuvo 2 años conmigo, escribiendo cartas en una oficina. Era la imagen del actor que no puede llegar a ningún lado, petizo, feo y pelado. No le faltaba nada. Un día me dijo que le habían ofrecido un papel en una película y que se tenía que ir a Los Ángeles. Él se tenía fe. ¿Sabés quién era? Dustin Hoffman, mira. Buah. Y la película que fue a filmar, El Graduado. Siempre tengo ganas de llamarlo. Termina contándonos. Lo bien que hizo en tenerse fe, ¿no? Porque alucinante. Resultó un actor de primera. ¿Lo habrá llamado después? No, no sé. Dicen los que la conocen que China tenía serios problemas con el dinero. Yo escuchaba una entrevista en el sentido de que la plata no le duraba. Y ella en una entrevista que le hacen, que buscando material encontré por ahí, por el ciberespacio, decía que no podía tener plata en la mano, como que le quemaba la plata. Porque en realidad le preguntaban cómo podía ser con la carrera que había hecho y con seguramente el dinero que había ganado, no tuviera más que el departamento de toda su vida. Y ella decía eso, que la plata no le duraba en la mano, que le quemaba. Y la anécdota que le vamos a contar ahora habla un poco de eso. A ver. China había cobrado plata por un juicio de un choque y luego se tomó un taxi para encontrarse con Persiavale. Según contó él, Persiavale recibió un llamado mientras esperaba a su amiga para advertirle que ella iba con mucha plata en un taxi y que había que intentar sacarle al menos la mitad del dinero antes de que se lo preste a alguien. Esto fue, otra amiga lo llama a Persiavale diciéndole, ojo que China va en un taxi con, mucha con un montón de plata, hay que tratar de sacárselo. Vos sabés cómo es China con la plata, le había advertido al actor. Pero fue tarde. Cuando bajó del taxi, le dije, dice Persiavale, que necesitaba plata porque mi hermano tenía un problema tremendo. Le dije que precisaba que me preste $20,000. Pero ella me dijo que no los tenía. Yo le decía que cómo que no los tenía si acababa de recibir 40,000. Entonces abrió la cartera y me mostró que le quedaban 3,000 nada más. Yo le pregunté qué había hecho con los otros 37 y me contestó, se los acabo de prestar al taxista. China contó que el hombre la había elogiado por su trabajo y que cuando ella le había preguntado cómo andaba él, la respuesta había sido por demás negativa. Tenía hipotecada la casa y se la iban a rematar porque no tenía los $37,000 que necesitaba. Persiavale relató lo que siguió. Ella abrió la cartera y le dio los $37,000. Le dijo, usted me los devuelve cuando pueda, no se preocupe. La anécdota terminó de la mejor manera. 8 años después, según contó Persiavale, un día estaban jugando a la canasta en la casa de China y sonó el timbre. Estábamos jugando a la mañana y viene la mucama uruguaya y le dice que la buscaban. China fue y cuando volvió la veo contando 35, 36, 37. Y dijo, miren, ¿se acuerdan de aquel taxista que yo les presté $37,000? Me los vino a devolver. Me dijo que no vino antes porque había tardado todos estos años en juntarlos. Por uno solo que te devuelva lo que le has prestado, vale la pena la cantidad de personas que no me lo han devuelto. A todos se nos caían las lágrimas, cuenta Persiavale, porque ella estaba tan contenta. Seguro que al minuto se lo prestó a otra persona. Así, aparentemente, era China Zorrilla. Con el tema del dinero. Sebastián, ¿preferís que me vaya o que me quede? Yo preferiría que fueras inteligente. Anda a comprar algo que no tengamos. Sensatez. ¿Dónde podría conseguir? En algún negocio aburrido. Creo que conozco uno. Qué linda música. Dígame, ¿usted me tiene miedo? Esa pregunta la hacía usted con frecuencia. ¿Ah, sí? ¿Y me tenía miedo? Sí. Ay, tenía tanta gana de verlo. ¿Es feliz? A veces. ¿Todavía está enamorado? ¿De quién? No sé. Hace 3 años lo estaba. Hace 3 años yo estaba tan equivocado. Yo también. Todo el mundo se equivoca. La primera vez es la única que cuenta. Después de esa primera vez uno se las arregla con la bolsa de agua caliente. Cálida. No se queja. A lo sumo se enfría. Como las personas. ¿Y ese libro suyo que están filmando? A ver, ¿de qué se trata? De usted y de mí. No, usted y yo. Juntos en una película. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo que hacemos cosas? Ah, a mí me gusta hacer cosas. ¿Pero qué clase de cosas? Las que hicimos hace 3 años. Pero si mal no recuerdo, hace 3 años no hicimos nada. No. No. No habrá contado la historia

flaco. Cabaret. Ya lo dio el canario. Me queda media hora. Fíjate que tengo unos cuantos ñoquis ya. Quiero vivir feliz. No ver a gente durmiendo en la calle. Por eso, flaco, quiero vivir esta media hora. Yo soy rico, porque los carros de basura me saludan, porque la gente me da la mano. Escuchamos primero un audio de un fragmento de la peli Besos en la Frente, y pegadito a eso, un tema, El Tiempo Me Enseñó, Tabaré Cardoso y Canario Luna. Los días martes, si tenés ganas, nos escuchamos. Chicha y Limonada, Mujeres, un programa para todos los géneros. ¿Por dónde? Por FM Los Coigües, 105.5. Bueno, parece que hay gente del otro lado nomás, ¿no, Vale? Claro, ¿cómo no va a verla? Pero en todo caso nos mandan un mensaje que nos dice así... Buenísimo el programa, gracias por dedicárselo a la gran China, genia total, abrazos para todo el equipo radial de Marta, gracias Marta. Gracias Marta. Bueno, vamos a seguir contando un par de anécdotas de la vida de China Zorrilla, que es la mujer que nos acompaña hoy en este Chicha y Limonada. Una anécdota nos cuenta esto, su agenda de teléfono guarda historias en sus hojas superpobladas. Mira, dice... Acá tengo el teléfono más cotizado de Buenos Aires, el de Facundo Arana, comenta. En la letra S tengo anotado a Solitario, un hombre al que una vez paré en la calle para preguntarle qué le pasaba, que tenía cara tan triste. Me dijo que no tenía a dónde ir y entonces lo invité al teatro. ¡Qué linda! Otra de las anécdotas de su vida nos cuenta esto. Tenía 23 años, en 1946. Obtuvo una beca del British Council de Uruguay para ir a estudiar a Londres. Iba a ir conmigo una amiga, Gigi, que al final no pudo. Pero no le dije nada a mi familia, hasta el momento en que me fueron a despedir al barco y ahí se dieron cuenta de que ella no estaba. No sé cómo pude, se pregunta hoy a los 85. El barco que la trasladó hasta Liverpool había servido durante la Segunda Guerra Mundial para transportar tropas, por lo que China Zorrilla debió dormir en un catre junto a otras 60 personas. El día que desembarcó, escribió, en un cuaderno verde que le regalaron para el viaje, las primeras dos líneas de un diario personal en el que cada noche, desde aquel agosto de 1946 y hasta el presente, cuenta qué hizo ese día, con quién estuvo y en dónde se encuentra. ¡Qué lindo! ¿Qué habrá pasado, no? Con ese cuaderno verde. Y quizás en un par de años salga, ¿no? Ella murió en Uruguay, ¿no? Me parece. No, no sé dónde, sé que... No sé dónde. Bueno, la anécdota que sigue es una anécdota rara. En realidad, nosotros, por supuesto, como mucha información, la sacamos de algunas páginas de internet. Si es así como lo cuentan, realmente es tragicómico. Y tenemos que descartar la posibilidad que la historia cuenta que Hitler se suicidó cuando terminó la guerra. Porque escuchen cómo es la anécdota. Carlos Perciavale cuenta. China y yo vimos a Adolfo Hitler y Eva Braun en Bariloche. Acá nomás. Estábamos haciendo Canciones para mirar de María Elena Walsh y fuimos a un hotel que se llama El Casco. El mozo del hotel nos anuncia que el dueño nos reconoció y nos quería saludar. Nos llevaron afuera y nos enfrentaron a un muro de 25 metros de altura. Se abrió el portón y aparecieron 12 perros Doberman que nos dejaron petrificados. Entramos a una casa gigantesca que estaba llena de alemanes y sentados en el centro estaban Hitler y Eva Braun. China y yo nos quedamos mudos. Hitler seguía teniendo esos bigotes como siempre. Nos miramos con pánico y decidimos huir rápidamente.

Escuchamos el audio de la película Esperando a la carroza y pegadito un tema de No te va a gustar a las 9. Historias de vida de mujeres. ¿En dónde? En FM Los Coihues. Chicha y limonada. Un programa para todos los géneros. Nos vamos despidiendo de ustedes y del programa de hoy. De China, que estuvo acompañándonos durante toda la tarde. Tenemos algunos avisitos, así como es. Por ejemplo... Este sábado, el sábado que viene, sábado 14 de noviembre, acá en la cervecería del Puente, en Dibruk, vamos a tener música, va a haber blues. La Porter Blues se presenta con un derecho a show de solamente 20 pesitos. Y les contamos que nuestro programa se repite los días sábados a la 1 de la tarde. Y particularmente les avisamos el martes que viene, no vamos a estar al aire por diversos motivos, cada uno por separado, no vamos a estar, vamos a estar cada uno por separado en otro lado. No es que nos vamos los tres de vacaciones, sino que cada uno va a estar en otra y no vamos a poder hacer en vivo el programa, así que va a haber un programa grabado. Así es. Probablemente el programa de Romina, La Paya Médica, lo repitamos a pedido de nuestros fans. Ajá. Así que no corran el martes a poner la radio. A las 2 salvo de la tarde. Que quieran escuchar un programa ya emitido. De todas formas, están recomendados todos nuestros programas y el de Romy especialmente. Pero bellísimo. Eso, por supuesto. Bueno, muy bien, muy bien. Pasados los mensajes, entonces, podemos... desearles una hermosa tarde, una hermosa tarde, y nos vamos a ir yendo. ¿Con qué? Nos vamos con otro audio de la peli Elsa y Fred y pegadito al mismo, la colombina Jaime Ross. Los dejamos con una hermosa tarde hasta el martes que viene y hasta el otro y hasta el otro y hasta el otro. Chau, gracias. ¿Qué tiene? Es una montaña de colesterol. Y bueno, mete el dedo y chúpatelo, por Dios. Eso es una falta de educación. ¿Sabes una cosa? Lo bueno es que tengas miedo de morir. Lo que vos tenés es miedo de vivir. Pareces un libro de autoayuda. Tú no le tienes miedo a la muerte. No. No. Bueno, yo te voy a aclarar este concepto. Vos sos una persona, sos un hombre sano, que tiene, como es lógico, los achaques de la edad. Pero eso no es grave. El día que realmente... estés enfermo, vas a querer disfrutar de todo eso. Hablas como si te hubiera ocurrido a ti. Me pasó con mi marido cuando le dijo el médico, le diagnosticó que tenía pocos meses de vida, pobre. Pobre, terrible. ¿Te habrá pasado algo parecido igual con tu mujer? Digo, ¿no? No, murió de infarto y no le dio tiempo a pensar. La verdad, yo soy un poco hipocondríaco. No sos un poco hipocondríaco, no sos ni siquiera hipocondríaco. Yo te voy a decir lo que sos, te lo voy a decir en argentino, que es como yo una vez, sos un cagón. Sos un cagón. Nadie se va a morir por comerse el postre más rico de Madrid. El dedo. El dedo. Ese es mi chico. Por la vida. Por la vida. Es una maravilla. Ojalá te hubiera conocido antes. Empiece con las quejas. Nos conocimos, si está bien así. No, déjame. No, yo dije que iba a pagar yo. Ya te lo dije, es un robo a mano armada. Dame eso. Te dije que invitaba yo. Es un robo a mano armada. Tienes dinero. ¿Tienes miedo? Yo no tengo miedo, pero no se puede pagar una fortuna por un trozo de carne y un postre. Pero eso no pagó por un trozo de carne y un postre. Esto pagó por la noche más maravillosa que hemos vivido. Y eso no tiene precio. Y cuando algo no tiene precio, no se paga. No te entiendo. Voy a contar hasta 3. La cuenta de 3 nos levantamos y nos vamos. ¿Estás loca?